Dame tu reloj, pastora, dame tu reloj. Es nuestra cita para el recuerdo. 1:31 minutos. Para cantarle al amor. Desenvolvando discos. El amor que yo soñé jamás lo pude conseguir. Una vieja historia en un café. Desenvolvando discos. Para que no me olvide. Está cayendo una lágrima en tu mejilla. Los chicos con las chicas. Para usted, la buena música de ayer y siempre. Hola, ¿qué tal? Buenísimas tardes. Es nuestra emisión 71 de este año 2017, aquí en Desempolvando Discos. ¡Sha-la-la-la-la! Estaremos hoy en nuestra sección centro de la emisión con Los Cuatro de Chile, Para que no me olvides, en Al Sur, Chile. Para que no me olvides, para que no me olvides, para que no me olvides, no me olvides, para que no me olvides, no me olvides. Por supuesto, como cada domingo, nos entran las llamadas a través del 4598-7156 para juntos desempolvar discos. Ya lo sabes, este colectivo está a ritmo de festival Desempolvando Discos. Este sonido hace recordar décadas pasadas. Tienes la juventud de tus 16 años. Mira el árbol que plantó. ¿Qué será? Que esta tarde de invierno termina más fría y más querida. El mundo gira y todos dentro de él. La gente cambia y la ilusión también. Si te acuerdas de mí. Hoy, especialmente para ti. ¿Por qué no quieres creer que te amo? Y el amor por ti. Ay, yo. Nuestro panel telefónico recuerda la música del ayer. Ayer tuve un sueño, fue sensacional. Los pueblos vivían en paz. Buenas tardes, soy Damaris Morejón Veiga y quisiera que me complacieran en Desempolvando de Ana Gabriel, Hice Bien Quererte y Luna. Quisiera saludar a todo el colectivo de la emisora, a mis dos hijos Daniel y Karen, a mi esposo José Ricardo, a todo el club oyente y todas las personas que están a la escucha. Muchas gracias. Nací para quererte, Ya escuchas los primeros acordes con los cuatro de Chile, para que no me olvides, aquí en Al Sur, Chile. Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren. Y en todo trino cantaré tu nombre para que no me olvides. Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren. Y en cada trino cantaré tu nombre para que no me olvides. Y al contemplar llorando las estrellas, se te llena el alma de imposible. Es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides. Si contemplas llorando las estrellas y se te llena el alma de imposibles, es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides. Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alelíes y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides. Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alelíes y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides. Si dormida caminas dulcemente por un mundo de diáfanos jardines, piensa en mi corazón que por ti sueña para que no me olvides. Para que no me olvides. Para que no me olvides. No me olvides. Para que no me olvides. No me olvides. Música del corazón se escucha desempolvando discos. Te necesito, me haces falta para ser feliz. 2D, doble D, desempolvando discos te hará recordar épocas pasadas. Vida mía, te necesita un corazón. Amas como son. Nuestro panel telefónico recuerda la música del ayer. Ayer tuve un sueño, fue sensacional. Los pueblos vivían en paz. Buenas tardes, me llamo Iliana. Para saludar a mis hijas Juvenis y Jacqueline, mi nieta María Claudia, mi nieto Yaiquel, mi esposo Manuel Pombo, mi yerno Guillermo, al Club de Oyentes de La Voz de la Victoria, al maravilloso colectivo de La Voz de la Victoria por el buen trabajo que realizan. Y si me podían poner una canción de Lino Bravo y una de Joan Sebastián. Buscando los recuerdos de un amor que ya murió, que hace tiempo fue mi vida, pero que ahora terminó. Voy buscando las palabras que la brisa se llevó. Voy buscando tus caricias, tus sonrisas y tu voz. Aún recuerdo nuestro parque, aquel tibio atardecer. Aún recuerdo aquel paisaje donde te empecé a querer. Los momentos que pasamos siguen vivos aún en mí. Y es difícil olvidar que te perdí. Nada ha cambiado en nuestro parque, allí todo sigue igual. Pienso que aún no es tarde y es posible que decida regresar. sonrisas y tu voz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quiero compartir con alguien el canto de los gorriones, que cantan porque son libres, dan clases en mis balcones. Quiero compartir con alguien la serenata del grillo, la plata que hay en la luna y repleta mi bolsillo. Quiero compartir con alguien la caricia de la aurora cuando me besa los ojos y así del día me enamora. Quiero compartir con alguien, con alguien. Quiero compartir con alguien la calma de esa vereda que me lleva y me regresa y ahí esperando se queda a que mi huella sea doble, a que dos vidas sean una y que en un beso se calme de mi alma mi sed, mi hambruna. Quiero compartir con alguien, con alguien. Quiero compartir con alguien una manzana mordida, un amor 50 gotas, romance sin despedidas. Quiero compartir con alguien el más feliz de los cuentos y nuestra historia la canten de siglo en siglo los vientos. Quiero compartir con alguien, con alguien. Quiero compartir con alguien mi cabañita de adobe, con alguien que me comprenda y las angustias me sobe. Quiero compartir con alguien la caricia de la aurora cuando me besa los ojos y así del día me enamora. Compartir con alguien, con alguien. Caminando calle abajo en un día de sol, a la chica del paraguas todos mirándola, ella mira las vidrieras sin pensar que toda la gente mirándola está. Es muy linda y su cabello el más suave que vi, ya son muchos los que de ella enamorados están, están todos esperándola pasar. Y ella bajo su paraguas nada ve. Chica del paraguas, cierra tu paraguas y abre los ojos al amor. Chica del paraguas, cierra tu paraguas y abre los ojos al amor. Caminando calle abajo en un día de de sol. Va la chica del paraguas, todos mirándola. Ella mira las vidrieras sin pensar que toda la gente mirándola está. Esperándola pasar y ella bajo su paraguas nada ve. Chica del paraguas, cierra tu paraguas y abre los ojos al amor. Chica del paraguas, cierra tu paraguas y abre los ojos al amor. Desempolvando Discos te invita a recordar la música del ayer. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón llorando se fue quien un día só me fez chorar. Junto a nosotros. No hay tiempo para más, mis amigos. Le ponemos la tapa musical a esta caja maravillosa que es tu radio en verano para hacerte la invitación a que mañana jueves nos sigas acompañando. Estuvimos trabajando hoy en esta emisión de Desempolvando Discos al Denis Rodríguez Valdés, Julián Barrera Rosales, Ociel Morejón Sotolongo y Cira Almeida como asesora musical. Hasta entonces, mis amigos, muy buenas tardes y continúen junto a la Voz de la Victoria y siempre desde el sur. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota.